quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Yo quiero hacerte la comida. Para las sensibles. Para las calurosas. Para las arqueólogas. Para las ecologistas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Quiero ser tu florero. Con mi cintura ancha. Muy contenta cuando me das el beso. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Todo limpio. Es mi sueño estar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos las chicas de Las Somos Todas. Aquí tenemos, como siempre, a Toñi. Hola, Toñi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está en lugar de Valle, porque Valle la tenemos de viaje. Y también tenemos a Loli Cecilia. Hola, Loli. Hola. Tenemos a Sema ahí con los cables, como siempre. Hola, Sema. Hola. Y tenemos a nuestra invitada de hoy, que es Carmen Romero. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Es un placer. De verdad. Y ya vamos, te explico cómo... Ha dicho Carmen Romero, pero que no me la confundan con la mujer de Felipe González, que no tiene nada que nada ver. Nada que ver, nada que ver. Eso. Aunque una vez intentaron darme una habitación a su nombre, ¿eh? Ah, muy bien. Perdí en el cambio después, pero las confusiones existen. Bueno, pues te explico que primero hablamos de temas locales, puedes intervenir cuando tú quieras. Y después ya hablamos un poco más contigo, más detenidamente, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado más o menos esta semana en Écija, de las actividades, que ha habido bastantes actividades, ¿no? Podemos empezar porque ha habido una asamblea de Aprenda, la asociación de la protectora de animales Aprenda, para ver qué pasaba con su proyecto de protectora y a qué acuerdo van a llegar con el Ayuntamiento de Écija. Se acordó en la asamblea hacer una comisión y hacer una serie de propuestas al Ayuntamiento y ver, negociar con el Ayuntamiento, a ver qué servicios podía dar Aprenda al Ayuntamiento y en qué medida el ayuntamiento le iba a ayudar a la protectora, a cambio del servicio. Total, que hasta ahora no hemos tenido noticia de que se haya producido esa reunión, no sé si vosotras habéis oído algo. No. Pero está ahí están en plan de negociación con ellos. Ya hemos dicho aquí que la protectora de animales hace un trabajo que tenía que hacer una perrera municipal desde hace muchos años y a cambio de eso ellos y ellas, que hay 7 personas voluntarias, últimamente se han unido más, cuidan a los perros, tienen más de 200 perros. Les dan de comer con el dinero de los socios y socias y los cuidan, les vacunan, todas las cosas, pero claro, necesitan mejorar sus instalaciones y entonces piden que el ayuntamiento haga una contraprestación a cambio del trabajo que hacen ellas de recogida de perros, que de otra manera lo tendría que hacer el ayuntamiento como es su obligación y le costaría mucho más dinero que el alquiler del local. Esperemos que pronto se solucione eso, porque ya lleva mucho tiempo y daremos noticia de lo que pasa, de lo que ha pasado. En otro orden de cosas, ha habido aquí en esta casa, en Izquierda Unida, unas jornadas ecológicas presentadas por Manolo Martín Jiménez, en las que ha intervenido Manolo Yélamo, una conferencia que se llama Agricultura Ecológica, Presente y Futuro. Se ha hablado de los transgénicos, de las grandes multinacionales de las semillas transgénicas como Monsanto, de la moda de la salud, de las empresas de calidad, etcétera. Fue muy interesante, del futuro de la agricultura ecológica en Andalucía y en España, que es un yacimiento de empleo, está en auge, ¿no? Pero es difícil, porque en España no hay parece que no hay demasiado consumo, pero se dedican sobre todo a exportar a Alemania y por ahí. La verdad que estuvo muy interesante Ahora últimamente se está intentando que los comedores escolares también hagan consuman productos ecológicos. Sí, yo tengo mi hija en un comedor escolar precisamente y un día a la semana toda la verdura y la fruta es ecológica, o sea que consumen, sí. Uh-huh. Sí. Lo están fomentando bastante. El problema es que necesitan una serie de requisitos los agricultores, que les cuesta dinero, porque hay unas empresas que se dedican a controlar la calidad y a dar los permisos y a garantizar que son ecológicos, y muchos agricultores no se pueden permitir eso, ¿no? Y entonces, pues también ahí hay unas empresas que se están lucrando con ese asunto, y en fin, hay que darle una forma para que sea rentable, porque también no estamos acostumbrados en España a comprar productos ecológicos. Tienen que ser más caros, naturalmente. Ahí está. Sí. Ahí está donde se tira un poquito para atrás el consumidor y la consumidora, porque, claro, la economía te marca. Pero es bien cierto que cuando comes un tomate que la hayas comprado en casa del huerto de tu casa, la tienda, pues se nota la diferencia, el tomate, la lechuga, la patata. Es verdad. De vez en cuando, a lo mejor no podemos hacerlo todos los días, pero sí podemos consumirlos de vez en cuando. Y tu paladar se va acostumbrando también, la verdad. Sí, sí. Y además es buenísimo para la salud. Después también estuvo otra chica que se llama... Déjame lamentar desde aquí en estos momentos ese lío que hay desde Bruselas con la agricultura, que vamos a sufrir bastante España por lo que están diciendo. Esperemos que lleguen a acuerdos y no se quede ahí España en ese rincón que sería muy duro. Es que con lo que pretenden hacer al fin y al cabo, el que se va a beneficiar es el mismo de siempre, el que los grandes terratenientes es el que tienen las grandes extensiones de tierra, porque si van a primar lo que es la extensión por la producción, pues los intensivos y los pequeños al final, como siempre, seguirán sufriendo. Sí, hay que enterarse bien, porque también creo que van a favorecer a la agricultura ecológica, ¿no? Es que es una de las cosas que están fomentando desde Europa. Desde Bruselas. Pero, claro, el problema es lo que siempre volvemos. ¿Quién se va a beneficiar? ¿Van a ser los productores? ¿Van a ser los que comercializan los productos? Volvemos, como siempre, a la cadena, que es lo que está pasando realmente ahora mismo. De los intermediarios. Exactamente, de los intermediarios. Parece ser que ahí las multinacionales, que son las que ponen los precios, están dando mucha caña y va a doler mucho a los pequeños empresarios, agricultores. Lo estudiaremos para hablar. Yo por lo menos es que no estoy bien enterada. Yo es que he escuchado por ahí unas noticias y la verdad que hoy pues me duele el que haya escuchado lo que he escuchado. Pues esta chica, Eva García, que es responsable de la política medioambiental del PK, habló sobre empleos verdes, otro modelo de desarrollo es posible. Entonces habló de las propuestas de choque de Izquierda Unida para activar el empleo, el plan forestal, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, el desarrollo de energías renovables, planes de desarrollo del ferrocarril, del sector naval, rehabilitación de casas y edificios públicos frente a la burbuja inmobiliaria y al desarrollismo ese inmobiliario, desarrollo de los servicios sociales, con la extensión de la educación infantil y la ley de dependencia. Y también estuvo muy interesante porque hubo mucho debate, mucha participación y la verdad que fue muy ameno. Hablando de jornadas de formación, están bien estas jornadas porque la gente se forma, ¿no? Y es muy, me parece a mí que siempre decimos que antes de hacer la revolución tenemos que formarnos y saber lo que queremos y formarnos e informarnos, ¿no? Y en este sentido también vamos a hacer nosotras una jornada ya, Toñi, es la organizadora. El día 22 una jornada feminista organizada por Izquierda Unida, yo soy la coordinadora, que es el 22 de octubre a las 10 en la Casa de la Juventud, en la que vendrá una filósofa feminista, Rosalía Romero Pérez, que hablará sobre la política de las mujeres españolas, transición a la democracia paritaria, y luego vendrá otra también del sindicato del SAR, Loli Álvarez Márquez, que hablará sobre la mujer y su participación en el sindicato. Hay que decir que Lola ya estuvo aquí en nuestro programa, sí, ¿os acordáis? Lola y Rosalía también. Y Rosalía también, sí. Por eso les voy a dar una sorpresa que se van a escuchar cuando venga, se van a escuchar un poquito de cuando ya tuvieron, ¿no? Que hace ya tiempo, porque creo que una fue en el 2009 y otra en el 2010. Bueno, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se han hecho escritos al Ayuntamiento, uno sobre el polígono del Parque del Barrero, que estaba en un estado lamentable. Este verano ha estado sin regar, ha estado todo seco, sin guarda, pero parece que al día siguiente del escrito precisamente le metieron mano, no sé si fue casualidad, pero es verdad que le han metido mano. Y otro escrito sobre el Parque de la Tercera Edad, porque aunque es verdad que está bien cuidado, tienen los servicios cerrados desde hace 6 meses... y son personas mayores que necesitan ir al servicio, y entonces no, la verdad que tienen que ir al parque infantil, al servicio, y hay mucha gente allí, personas mayores. Después también se ha anunciado en la tele que se va a empezar a actuar para la campaña de la limpieza. Van a dedicarse policías a abrir expediente a las personas que echan las bolsas de la basura cuando no deben y donde no deben, y también a los que llevan perros y hacen sus necesidades en cualquier lugar. A ver si es verdad. Eso sí que es fundamental, porque yo que estoy viviendo muchísimo tiempo en Sevilla, y cuando venía decía, Dios mío, qué alegría de ver las calles limpias, sobre todo de cacas de perro. Pero es que últimamente parece que estamos peor, porque ahora en Sevilla se está solucionando ese problema y lo estamos teniendo nosotros aquí. Y es horroroso, no se puede andar por la calle. Es una moda de tener perrito en la casa. Exactamente, yo creo que sí. Que ya está, pero no. Y sobre todo, bueno, que el que tenga un animal, que es lo que yo digo, que sepa cuáles son sus responsabilidades con el animal y ya está, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en cuanto pongan unas cuantas multas, la gente ya se va a cortar un poco más. Porque es verdad que hay que concienciar, pero desgraciadamente, mira qué pasó con el tabaco. Hasta que no se les prohibió a la gente fumar en sitios cerrados, la gente no tenía consideración. Eso es cierto. Es verdad. Y sobre todo que duele el bolsillo. Si duele el bolsillo, ese es el mejor medio que puede haber, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, Sema. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars. Esta canción era de Billy Joe Armstrong, dedicada a su padre. Me gustó que dice: la memoria descansa, pero nunca olvida lo que ha perdido el cantante. La traducción sería más o menos: despiértame, despierta cuando termine septiembre, ¿no? Carmen, ¿tú sabes inglés? Bueno, no mucho, la verdad. Es una asignatura pendiente todavía. Pero antes de que se me olvide, también esta semana, Loli, ha habido unas jornadas sobre el patrimonio organizada por los amigos de Écija. Carmen también ha estado en ellas. Uh-huh. ¿Qué te parece esta iniciativa de los amigos de Écija, bueno, Carmen? Yo llevo participando, bueno, no solo como ponente y como espectadora y como colaboradora de ella hace mucho tiempo, y creo que es una iniciativa bastante buena, porque desde una ciudad que es patrimonio puro, ¿no?, que vamos andando, y que se fomente, que tenga que ser además desde el ámbito privado, que yo me imagino, creo que debería de ser desde el ámbito público, donde se fomentara la investigación y se crearan esa serie de jornadas. Entonces me parece fantástico que haya una asociación que lleva tantísimos años luchando y fomentando lo que es nuestra cultura y nuestro patrimonio en general, ¿no? Y en concreto este año pues está dedicando al turismo, que es el mejor yacimiento de empleo que podemos tener en estos momentos y puede ser nuestro futuro, ¿no? Y han sido muy muy interesantes desde todos los ámbitos y todos los puntos de vista que han participado y todas las ponencias que han tenido, ¿no? Tanto como la participación de las diferentes personas que han asistido, ¿no? Bastante interesante, como todos los años. La verdad que sí. Eran las décimas, hace 10 años que ya las están haciendo. Uh-huh. Tal como ha dicho Carmen, pues nada, aquí los ponentes, las y los, pues estuvieron haciendo un debate interesante sobre turismo. Turismo, una ciudad, como bien vemos, que se tiene que dar a conocer a Andalucía, a España y a continuación, ¿no? Y a la humanidad. Y a la humanidad. Nada, estuvo bien. En algún momento también se lamentó que las personas más interesadas ahora directamente en el turismo, del turismo no que debieran de estar es, no verdad, es verdad que el concejal de cultura dio su ponencia al principio y que después no estuvo cuando hubo la exposición tan interesante de las otras ponentes. Pero bueno, esperemos que le lleguen las conclusiones, las actas, y entonces se ponga en marcha porque nos interesa a todo el mundo. No, sí, además verás que quizás desde a nivel político, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo funciona en ese sentido, pero a nivel técnico sí que la participación fue bastante. Muchísima gente que trabaja en Écija desde el en el ámbito del turismo estaba allí, sí. Y estaba casi todos los días asistiendo a diferentes ponencias. Es de las jornadas que ha asistido más público. Sí, sí, es verdad. Pues yo recuerdo, no sé si fue hace 10 años, que quizá la inauguramos nosotros con unas ponencias y estábamos en nuestra familia porque nos estrenábamos, sí, y estábamos Inmaculada y yo y varios compañeros y eso. Pero poco a poco, claro, es que desde el conocimiento y desde la información anualmente pues se va fomentando y se hace más partícipe a la gente de esto. Así que desde aquí damos a la Asociación Amigos de Écija y amigas, de paso nos ponemos también amigas, que tire para adelante y que el año que viene nos sorprenda con otras jornadas. Exactamente, yo también me uno a esa felicitación. Sí, sí, sí. Además que tenemos mucho que aprender y tenemos muy buenos profesionales aquí de temas relativos al patrimonio, como aquí nuestra amiga Carmen Romero, que es arqueóloga, como dije antes. Ella ha venido hoy porque acaba de terminar un proyecto que pronto se abrirá a la visita del pueblo de Écija, ¿no? Exacto. Que es la construcción, bueno, la creación de un museo, de la Hermandad de San Gil, ¿no? Sí, exactamente. Es una iniciativa que parte, bueno, la Hermandad de San Gil tiene la necesidad de tener una casa donde poder desarrollar todos los actos que que hacen durante el año, ¿no? Y entonces, aprovechando la nueva construcción, la adquisición del solar y la construcción de la nueva casa, pues se ve la posibilidad de que se pueda mostrar al público lo que es la vida de una hermandad, porque es verdad que todo el mundo vemos, llega la Semana Santa y vemos los pasos en la calle, digamos que vemos el culmen o el proceso ya culminante de lo que es en sí todo lo que es la vida de la hermandad durante el año. Entonces, lo que se ha pretendido es que se pueda mostrar al público lo que es la vida de la hermandad todos los días del año, porque la hermandad no solamente funciona en la cuaresma, ¿no?, sino que tiene una serie de actos, tiene una serie de funciones, que no solamente son las funciones religiosas, sino que también desarrolla unas labores sociales bastante importantes, y eso es lo que se ha intentado plasmar en este proyecto expositivo, ¿no? Como toda exposición, pues se culmina con la exposición de los enseres artísticos y litúrgicos, que es lo que más suele llamar la atención, pero utilizando diferentes medios expositivos, ¿no?, actualmente, de visualizaciones, como son audiovisuales, puntos interactivos, ¿no?, donde el público puede... Pues hemos intentado hacer llegar al posible público, ¿no?, bueno, al público potencial de este recurso histórico, cultural, turístico, ¿no?, que pueda acceder y que pueda conocer lo que es el desarrollo y la vida cotidiana de una hermandad en ese sentido. Hombre, yo pienso que para los turistas, por ejemplo, me imagino que la gente de fuera de España o del norte le llamará mucho la atención, ¿no? Eso, el funcionamiento de las hermandades, y además se ve muy bien, yo estuve allí, como ya sabes, y hay unos medios audiovisuales estupendos, que se ve estupendamente todo, y es curioso, yo que no estoy metida en ese mundo, a mí me resultó curioso. Y no hay duda de que ayudará a fomentar el turismo si se sabe enfocar bien, ¿no? Sí, yo creo que han sido dos objetivos fundamentales los que hemos intentado que se desarrolle y que se hagan y se pongan en práctica con este proyecto. Uno, primero, el mostrar, como ya he dicho, lo que es la vida de una hermandad, el conocimiento de lo que es la Semana Santa, la Semana Santa Grande, ¿no?, de Andalucía, que es uno de nuestros mayores productos turísticos exportables y que se puede... y que traigan muchísimo turismo, ¿no? Y después otro intrínseco que nosotros estamos luchando mucho, que es el desarrollo de un barrio que hasta ahora ha estado muy deprimido en esta ciudad y que estamos intentando recuperar. Y yo creo que este puede ser el primer paso de esa recuperación de este barrio histórico, que además es el germen de nuestra población, de nuestra ciudad, y que se puede incorporar dentro de los circuitos turísticos y dentro de la vida activa de la ciudad, ¿no?, creando productos de este tipo, ¿no?, y que se puedan fomentar ya con la creación de otros productos que vayan llevando, ¿no? Si conseguimos que ya el Alcázar por fin, todo lo que es el tema del picadero que llevamos tantos años ahí, que se iba investigando, tanto dinero invertido, se pueda poner en valor y todo el mundo lo pueda ver, ¿no?, sería otro producto más. Podemos llevar a gente que monte negocios, que recuperar la vida de ese barrio, que siempre ha sido un barrio muy bullicioso desde la época, desde el siglo IX, ¿no?, que se formó nuestra ciudad, que fue donde se asentaron los primeros pobladores de Écija, ¿no? Tiene la iglesia de San Gil, que también puede estar abierta al público. Exactamente, y además se lleva, porque de hecho las imágenes no están, ¿no?, como es lógico, no se muestran dentro de lo que es la exposición, entonces llevamos también a que se visite la iglesia para poder ver las imágenes, los titulares de la hermandad, ¿no?, porque lo que se ha expuesto han sido los pasos, ¿no?, en seres litúrgicos y de la procesión de la hermandad, ¿no? Y como ha dicho bien Loli, a través de muchos medios hemos intentado poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance, todos los medios, últimos medios que para poder mostrar y que son mucho más atractivos para cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos intentado llevar. Y después crear es un producto turístico que hasta ahora, en las jornadas que vivimos este fin de semana se ha comentado mucho, ¿no?, la creación de un producto que esté abierto y que se pueda consumir, ¿no?, aunque sea desde el punto de vista mercantilista, aunque esté utilizando este vocabulario, ¿no?, pero es que es así, ¿no?, porque tenemos en Écija muchísimos productos inaccesibles para la mayoría y estamos hartos de ver el turista con la guía de Écija en la mano recorrer la ciudad y encontrarse con que además que puede visitar fachadas, ver las torres desde fuera y ya está, ¿no? Demasiadas puertas cerradas. Exactamente, demasiadas puertas cerradas, ¿no? Uy, yo tengo una lucha con eso, de verdad, ¿eh? No, sí. A mí lo que me parece increíble es que después de tanto tiempo como se lleva luchando, que no es ahora, yo llevo 20 años ya en esta profesión y 20 años además que la mayoría la he desarrollado en esta ciudad, ¿no? Entonces, muchísimo, desde el punto de vista técnico, llevan muchos años luchando por esto y no se entiende cómo hasta ahora no se ha llegado todavía a un acuerdo, porque es que es verdad que la mayoría de los productos pertenecen a la Iglesia, pero no se entiende cómo no se ha llegado todavía a un acuerdo, ¿no? Desde la administración pública se le está arreglando sus edificios, se están poniendo en valor porque se entiende que son productos turísticos, pero que también tienen que entender que eso tiene que estar abierto al público y que debe de haber una reciprocidad en ese sentido, ¿no? Una de las ponentes de estas jornadas venía de Madrid, quiso visitar los descalzos y fue imposible. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. Y tal como comenta, no sé qué ponente lo comentó, la inversión de dinero que ha tenido ahí la Consejería de Cultura, ¿no? Y todavía, y yo creo, tengo entendido que todavía es por un tema de negociación Iglesia-Administración. No estoy muy segura todavía. Yo es que tampoco puedo entender que la Iglesia en otros pueblos, en otras ciudades, funciona la mar de bien y que aquí en Écija esté esto así, atascado. Es que, ¿qué ocurre? No, sí, sí, yo creo es que... hora de que se despierte la Iglesia y el municipio y el ayuntamiento. No se entiende. No se entiende muy bien qué es lo que pasa. Y además, yo no sé explicarlo, ¿eh? Yo te digo que ves los trabajos en la administración, los trabajos en el ámbito privado y no sé exactamente cuál es el problema, ¿eh? Claro que no. Yo eso lo decía precisamente al delegado de turismo. Digo, es que hay que llegar a un acuerdo. Es que no puede ser que un sitio como Los Descalzos, que nos ha costado tanto dinero, no pueda entrar la gente. Ni siquiera haya un horario que diga, bueno, pues un día a la semana, dos, tres, cuatro. Porque a mí me ha pasado de traer gente y decir, bueno, está cerrado, pero ¿cuándo podemos venir a verlo? Ah, pues no sé. Eso es terrible, ¿eh? Y el resto de las iglesias, porque tienen su horario de misa y tienen una atención a los parroquianos, ¿no? Y por ahí puedes entrar a visitarla, pero yo creo que estaríamos en la misma situación. Bueno, de hecho, la iglesia que no está abierta al culto es imposible prácticamente, no sé qué, con ciertas citas y... Uh-huh. Y es así, vamos. Te quería preguntar, Carmen, ¿cómo ves las obras, cómo van las obras del picadero? Pues ahora mismo, bueno, lo que se ha hecho es una adecuación, una limpieza, después de, no recuerdo bien cuántos años que ha estado abandonado, porque... Aquí yo siempre lo digo, es una de las cosas que también veo siempre en esta ciudad, bueno, en esta ciudad y en muchas ciudades, ¿no? Depende del equipo de gobierno, tenemos un proyecto que impulsamos y cuando llega otro equipo de gobierno ya ese proyecto no vale y vamos a impulsar otro, con lo cual has hecho una inversión económica, una inversión bastante fuerte que después cae en saco roto, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que yo veo en otros ayuntamientos, quizás se vea menos, pero en este es que tenemos un proyecto emblema, cada equipo de gobierno tiene un proyecto emblema y vamos por ese proyecto emblema y no somos capaces de tener una continuidad, que es el gran proyecto, y por eso estamos reivindicando todos los profesionales del patrimonio ahora mismo una gestión público-privada en ese sentido, ¿eh? Para que se pueda hacer una continuidad, porque solamente desde el ámbito privado se va a poder seguir con esa continuidad en los proyectos, y ese, o sea que, como todos sabemos, quien impulsó impulsó el picadero, después cayó otra vez en desuso, ahora otra vez se retoma y se están haciendo con subvenciones, y ahora mismo está accesible, verás que ya se puede transitar por él porque se han hecho varias adecuaciones, ahora creo que hay otro plan de empleo estable que sigue trabajando allí. Pero el problema es, claro, volvemos a la apertura al público, ¿no? Las cosas son costosas, hay que mantenerlo, hay que tener un mantenimiento al público. Después del tema de la investigación, no está agotado tampoco, ¿no? Hay muchas administraciones que confluyen y cada una con sus intereses. Pero bueno, en otros sitios lo consiguen, ¿no? Yo siempre digo, ahí tenemos Antequera, ¿no? Ay. Aparte de que han tenido la suerte de que... De que hayan sido una serie de señores grandes políticos de Antequera, ¿no? Y ahí tienen el impulso, pero ahí tenemos Antequera, que es una maravilla. Nos han quitado ya, porque de hecho en el plan de ciudades medias, cada ciudad tenía un lema y un emblema, y decía, iba a ser el barroco, y hasta eso nos lo ha quitado, ¿no? Y ahora parece ser que vamos a... Grande de España. Y vamos hacia el caballo. O sea, que es que... Por eso digo que no sé... Que yo creo que es todo una cuestión de... Verás, no quiero criticar la gestión de ningún político, porque yo no soy nadie para criticar la gestión de ningún político, pero creo que se ha tenido poca vista en ese sentido, ¿no? Porque tenemos una gran ciudad, muchísimo que vender, un patrimonio inconmensurable, ¿no? Hay mucha investigación, porque se ha investigado mucho y al respecto, se han hecho muchísimas jornadas. El otro día mi compañero Antonio Martín Prada hacía una evolución, ¿no?, de todo lo que hay publicado, que fue muy interesante, Y hay muchísimo investigado, muchísimo publicado, se conoce mucho. Ahora lo que falta es difundirlo adecuadamente y ponerlo en valor para que todo el mundo... Sí, sí, es lamentable. Yo siempre digo, hay que terminar lo que se ha empezado y hay que conservar lo que tenemos. Es una cosa muy sencilla. Sí, sí. ¿Cómo hacer cosas nuevas si no mantenemos lo que tenemos y no terminamos lo que hemos empezado? Eso es de cajón, vamos. Yo creo que los proyectos son demasiado ambiciosos, que no se ponen los pies en el suelo y la ambición nos pierde, ¿no? Y queremos ir a extremos donde sabemos que no podemos llegar. Entonces yo creo que de poco a poco se pueden ir haciendo las cosas, porque estamos en volviendo al Picadero, estamos hablando de un yacimiento superpuesto, es decir, que tenemos restos desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo XV, ¿no? Vamos a empezar, ¿qué tenemos ahora mismo al respecto? Pues vamos a empezar por lo que tenemos y poco a poco vamos retrotrayéndonos en el tiempo y investigando cosas y vamos de, pero poco a poco, ¿no? Pero vamos a empezar por algo, es que si no empezamos por nada... Claro, por fases. Exactamente, vamos a ir faseando, vamos a ir dirigiendo, vamos a ir viendo qué es lo que interesa, qué es lo que no interesa. Yo creo que ese es el gran problema. Uh-huh. Y yo creo que los políticos tienen mucho que aprender de vosotros, de los técnicos, de las personas que sabéis de eso, y informarse, porque naturalmente yo no sé nada de eso. Puedo tener buenas ideas, pero yo me tengo que asesorar y tengo que aprender y tengo que escuchar a la gente. Además, en patrimonio, ¿no? Y una de las cosas que yo además estoy haciendo un máster en turismo y es una cosa que tenemos que aprender, que en patrimonio no todo es vendible, que lo queremos vender todo y no es todo vendible. Hay que hacer muy buenos estudios. Porque yo siempre digo que en la diferenciación está el éxito y entonces no podemos ofrecer lo mismo que ofrece todo el mundo. Claro, claro. Porque es que la gente está aburrida de ver siempre lo mismo, ¿no? No puede siempre estar vendiendo al barroco, las iglesias, no sé qué. Sí, tenemos, pero quizás tengamos que hacer rutas más interesantes o alternativas a lo que ya existe en otras ciudades que están mucho más desarrolladas, ¿no? Pues Carmona, Antequera, Osuna. Y además, son todas de nuestro entorno, ¿no? Sí, sí. Es que es así. Bueno, pues esperemos que se recapacite y se... Sí, yo ya digo, el otro día me decía otro técnico, dice... 20 años intentando, dándonos con la cabeza contra aquella piedra, a lo mejor algún día lo conseguimos, ¿no? Y nos damos con la piedra y resulta que aparece el maná y el agua bendita de allí y nos va iluminando a todos, ¿no? Háblanos de tu empresa, porque tú eres empresaria también. Nos interesan mucho las mujeres empresarias. Sí, además, es una empresa donde las tres socias somos mujeres, una empresa de mujeres. Colabora con nosotros hombres, pero bueno, aquí las que mandamos, como yo digo, somos las mujeres. Llevamos ya... Somos un grupo de tres arqueólogas, ¿no? Que empezamos a andar caminos juntas, ¿no? Hace ya 20 años de eso. Y hace aproximadamente 10 años decidimos ya montar y montar nuestra empresa. Porque siempre hemos trabajado para las administraciones locales. Y vimos que, bueno, que ya nuestras necesidades eran otras, queríamos hacer otra serie de cosas y fue cuando montamos nuestra empresa. Que por cuestiones estratégicas de ubicación está la sede en Sevilla, pero bueno, dos de ellas somos de aquí de Écija. Yo, como digo, tengo mi sucursal aquí y funciona, y yo siempre trabajo aquí en Écija, ¿no? Entonces yo digo siempre que es una empresa écijana, porque además el germen está aquí, porque aquí fue donde nos formamos y donde trabajamos, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo, a pesar de que somos arqueólogas de formación, después hemos ido haciendo otra serie de cosas, ampliando nuestros objetivos, nuestras miras, y estamos trabajando en general en lo que es intervención sobre patrimonio histórico. Desde cualquier aspecto y cualquier ámbito, puestas en valor. Es verdad que ahora mismo estamos incidiendo mucho en lo que son puestas en valor, que es lo que más nos interesa, difusión, en ese sentido, pero claro, nunca dejamos al margen lo que es la investigación y bueno, y un poco también lo que los clientes te piden, porque también vivimos de esto, ¿no? Claro. Entonces, desde las excavaciones arqueológicas, ya digo, planeamiento urbanístico también hacemos y puestas en valor y ahora ya te digo, tema de puestas en valor dedicado con vistas al turismo, que está siendo uno de los grandes objetivos que tenemos ahora mismo, ¿no? Estáis haciendo, me has dicho, trabajos de memoria histórica, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí, esa otra es nuestra... De hace 4 años que contactaron con nosotros la Asociación de Memoria Histórica de Andalucía a través de otra asociación en Sevilla, que es la Asociación Membaso, que es una asociación cultural de defensa del patrimonio histórico de Sevilla. Bueno, pues estuvimos interviniendo en la defensa de una casa de Sevilla a nivel personal y particular, ya no solo como empresa, bueno, y nos conocieron y contactaron, tenían pendiente, estaban recuperando la fosa que hay en el cementerio de Cazalla, de la Puebla de Cazalla, de aquí muy cerca. Y ha habido otra empresa muy conocida a nivel nacional que había intervenido, pero bueno, tuvieron sus problemas. Total, que cuando la siguiente campaña contactaron con nosotros y nos plantearon la posibilidad de que interviniéramos, que si éramos capaces de hacer ese tipo de trabajo. Fue muy duro porque al principio, claro, tienes que dejar un poco, porque es, digamos, historia viva, ¿no? Historia viva todavía. Entonces, psicológicamente tienes que preparar muy bien, pero es un trabajo que te recompensa, porque cuando tú ves a los familiares que llegan a pie de fosa, ¿no? Y yo era de las personas que al principio no entendía muy bien el porqué de la recuperación de los cuerpos, pero hasta que cuando me he visto involucrada en el proyecto he entendido la necesidad de cualquier persona de saber dónde están las personas que les faltan, por qué murieron y cómo murieron, y sobre todo recuperar sus cuerpos para saber, porque es verdad lo que dicen los psicólogos, mientras que tú no tienes certeza de que ahí están los restos de la persona que quieres, es como si no hubiera muerto, ¿no? Y entonces es algo que queda ahí, bueno, y ya no solo a nivel sentimental, sino a nivel legal, que hay muchas personas todavía que es que no son viudas, porque es que el cuerpo de su marido no ha aparecido, ¿no? Y a nivel legal hay muchas personas que te plantean en temas de herencia, hijos incluso que después de muerto el marido, después de desaparecido el marido, no ha podido ser reconocido, en fin, que lleva involucrado muchísimos problemas, ya no solo lo que es la muerte, la trágica muerte violenta o de la forma, el ocultamiento que se intentó hacer de los cuerpos, porque ya no solo fueron asesinatos, sino lo que pretendieron hacer después, ¿no? Ocultar a todas aquellas personas como si no hubieran existido nunca en la Tierra, ¿no? Sí, es que es así, ¿no? Y entonces y estamos trabajando en ese campo, y en Cazalla de la Sierra también estamos trabajando con la misma asociación, y estamos también recuperando allí. ¿Y es muy grande la fosa de la Puebla? La de la Puebla es que era no es una fosa específicamente hecha, sino que era una antigua cantera que estaba en la parte trasera del cementerio. La cantera estaba abierta y se fue tapando, se fue colmatando con los diferentes cuerpos. Y si no recuerdo mal, tenía 16 metros de largo por unos 8 metros de ancho y una profundidad de 10 metros aproximadamente. Bastante complicado ya cuando vas llegando a los últimos niveles, que son los primeros niveles de enterramiento. Y después también con otra dificultad, de que aparte de los represaliados que están allí ocultos, se ha ido utilizando como osarios, ¿no?, dentro de la fosa, con lo cual la recuperación de los cuerpos ha sido difícil, porque tienes que identificando a cada uno de los individuos, que como nosotros lo llamamos, que tienes que ver también que son represaliados, que no son personas que a lo mejor, como antes le llamaban moros, o personas que profesaban otra religión, o que morían sí, en... que no los dejaban exactamente, enterrar en campo santo, y iban todos a enterrar la misma fosa, ¿no? Y aparte de eso, y mucha dificultad a la hora de individualizar los cuerpos, porque es que llegaban por camiones y ¡pum!, los volcaban a la misma fosa, entonces los cuerpos caen, y a la hora de descomponerse los huesos se mezclan, y tienes que hacer una labor bastante laboriosa de identificación de que cada uno de los restos que aparecen pertenecen a cada individuo. Y no mezcles, porque eso es fundamental después para la hora de las pruebas de carbono. ¿Y ya habéis hecho pruebas de carbono? Nosotros no, porque la asociación con la que nosotros trabajamos quiere que sea la administración la que se encargue, por las pruebas de ADN son muy complicadas, eso ahí va la información de tu cuerpo, un registro, ¿no? Entonces ellos que entienden que sí tiene que ser la administración, pero por ejemplo en Aguilar de la Frontera el equipo de antropólogos físicos con los que nosotros trabajamos trabaja también en Aguilar de la Frontera, y en Aguilar sí han contratado una empresa privada que está dedicando, y sí están haciendo ya pruebas de ADN, están reconociendo a... Nosotros hasta ahora se están depositando en los recintos donde que suelen ser en los mismos cementerios, ¿no? Estamos individualizando, encajar los diferentes restos y esperando a que con el tiempo se puedan coger muestra de identificación, cosa que va siendo cada vez más necesario, porque sobre todo las personas vivas, que son descendientes directos, cada vez son más mayores, exactamente, claro. Uh-huh. y hay que apresurarse. Y yo creo que ya este año de momento va a ser, ahora nosotros nos han concedido la subvención para poder concluir con la excavación de la fosa de Cazalla de la Sierra, que nos da mucha prisa porque creemos que ahora mismo se va a paralizar a partir del 20 de noviembre, según las expectativas que tenemos en la política nacional. esto se va a paralizar, obviamente, ¿no? Entonces estamos ahí intentando, por lo menos, recuperar, porque hicimos una primera fase, tuvimos que paralizarla por falta de dinero, porque esto va a golpe de subvención, obviamente. Claro. Y es lamentable porque, bueno, por lo menos que se reconozca que un familiar que sepa dónde está. Claro. Ya independientemente de la opción política, ni entrar en valoraciones, ¿no?, de ese tipo, sino como una cuestión humanitaria, ¿no? Sí, sí. Es un gran trabajo, la verdad. Además, se conoce a personas muy interesantes, contactó con nosotros, no sé si lo conocía, el gran fotógrafo Gervasio Sánchez, sí, que ha trabajado muchísimo y ha dedicado parte de su vida a trabajar sobre, a recuperar la memoria, ¿no?, en muchísimos países de Sudamérica, en Afganistán, y era una de las cosas que entendía, como en este país, ¿no?, después de 25 años, que en muchísimos países ya se han recuperado en casi todas las fosas, los mismos familiares han participado y se han recuperado todos los cuerpos, ¿no?, y de cosas, no sé, como Chile, Argentina, cosas mucho más recientes a nosotros, ¿no?, y como en este país todavía no se ha hecho en 25, 30 años que llevamos ya. O más. Bueno, pero estoy hablando de 30 años a raíz de la democracia, ¿no? Como ha sido una cosa que se ha querido tapar y ocultar. Olvidar y ocultar, sí, ¿no? Sigue ese pensamiento, que por qué tan negativo. Sí, sigue sí, el sí. pensamiento negativo, ¿por qué se quiere mover eso? Sí, sí, sí. Está tan arraigado eso que no se puede ver con un objetivo claro y importante, porque humanitario, porque en realidad no, una realidad, no se pretende vengarse de nadie ni acusar a nadie. Y eso es lo que se ha utilizado. Porque de hecho en los informes, hombre, tú recoges el individuo, intentas a acercarte a la forma de muerte, ¿no? Pero no se describe, ¿verdad?, que no se pretende hacer leña del árbol caído, sino. Y los informes, además, y las publicaciones que se hacen, se intentan obviar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y no se dice en voz alta que las personas que lo están realizando profesionalmente. Sí, sí, sí. Entonces, no, se está diciendo eso, el porqué y en plan venganza. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y bueno, y desde el otro punto también se está haciendo, porque en Toledo, el mismo arzobispo de Toledo está pagando la recuperación de muchos cuerpos desde sacerdotes, ¿no?, que murieron, y ellos también lo están haciendo, o sea, que no sé dónde está la crítica, ¿no?, si tanto unos como otros, en ese sentido hemos perdido todos, ¿no?, claro. Todos éramos hermanos y se perdió en ese momento, en fin. Bueno, pues estaríamos hablando contigo mucho más tiempo, porque es un tema muy interesante, la verdad, y de la arqueología. Cuando queráis. A mí me gustaría saber, tú, ¿qué descubrimiento te impactó más? Porque supongo que en algún momento has descubierto algo. Bueno, yo creo que fue el primero que hice, cuando empecé a trabajar aquí, que yo empecé a trabajar en el año 91, y hicimos una excavación detrás de la iglesia de Santa Cruz. Y nos apareció una calzada romana impresionante, ¿no? Y tanto mi compañera como yo nos tirábamos ahí el día completo, y lo primero que hicimos fue poner los pies desnudos y pisar por aquello que llevaba ya 2000 años enterrado. Yo creo que aquello fue el recuerdo más, no es que sea lo más valioso ni lo que después haya trascendido más, pero sí emocionalmente y sentimentalmente para mí fue lo más emocionante, ¿no? Porque fue mi primer descubrimiento, digamos, en el ámbito profesionalmente ya dedicado al tema de la arqueología, ¿no? Además en mi pueblo, ¿no? Y entonces para mí fue muy, muy emocionante. Es que debe ser mágico encontrarte con algo así. Sí, yo sí, no me lo imagino. Y sobre todo, ya no solo encontrar, sino la reconstrucción, ¿no? Que es lo que verdaderamente yo creo que es lo que nos atrapa a todo el que nos dedicamos a la arqueología, ¿no? El poder reconstruir un hecho histórico, ¿no? A través de un objeto, de una lectura a la tierra, ¿no? Uh-huh. Eso para mí es lo verdaderamente emocionante de nuestro trabajo, ¿no? Te voy a comprometer. ¿Qué te parece la solución que se le ha dado a la piscina del salón? Bueno, yo es que no hubiera dado ninguna solución, porque yo no hubiera permitido, desde mi punto de vista, ¿no? No creo dónde, cómo se puede valorar por qué se conserva una cosa y por qué se conserva, ¿no?, otra, ¿no?, en nuestro caso en concreto, ¿no? Estamos hablando de que de la excavación del salón, que es aquí se primó en conservar lo público sobre lo privado, cuando quizás a lo mejor la parte privada podía ser más interesante que la pública, ¿no? Y bueno, yo qué sé, cuando estaba abierto decía, bueno, la papelera de... Puede ser interesante si se hace una buena puesta en valor, que es lo que yo creo que falta ahí, ¿no? Que la gente reconozca, porque ahora mismo la gente no reconoce eso. Hace falta una interpretación, interpretar eso y que se muestre el significado, que eso, sin eso ahora mismo no tiene ningún sentido. Sé que se pretende hacer, porque la ruta bética lo tiene metido dentro de su plan de dinamización, y creo que cuando se haga es cuando realmente va a tener sentido, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que el patrimonio arqueológico, y sobre todo si son cosas así, que además puede ser un gran contenedor, ¿no?, de basura, de esa, bueno, ahora mismo no, ahora mismo ya que está tapado, no, digo, ahora que ya está protegido, ¿no?, que puede ser un buen contenedor de esa puesta en valor, ¿no? Sí, siempre y cuando se haga adecuadamente, una interpretación adecuada y se explique el sentido que tiene, ¿no? ¿Tú sabes quién fue la primera persona que vio la Amazona o no? Pues no lo sé, yo me imagino que el trabajador que estaba limpiando aquello. Creo que ese tuvo que ser el obrero que estaba trabajando ahí, me imagino. Como en muchos casos nos pasa, ¿no? Porque, y además aquí en este caso creo que eran obreros especializados, ¿no? Que tú estás en tu trabajo con tus fichas, con... Y tú tienes una, y sobre todo ya te digo, los obreros que trabajaron ahí, que además eran gente muy preparada, no, la gente de la empresa Bellido, que yo trabajo en otros casos con ellos, son fantásticos, vamos. Muchas veces yo digo, que os podemos dejar prácticamente solo ya, ¿no? Mientras que tú estás documentando, haciendo otro tipo de cosas, yo pienso que tuvo que ser el obrero, seguro, el obrero que estaba trabajando. Hombre, porque eso también, la gente que trabaja con vosotros y hace esos trabajos tendrán que ser gente... especializada, porque si se lía a dar porrazo a excavar aquí... No, en la mayoría de los casos, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Ecija se trabajó mucho con PER, ¿no? Lo que es ahora mismo PER FEA, y entonces eran obreros que nos iban cambiando cada 15 días. Entonces, lo que pasa es que tu trabajo es más arduo, porque tú tienes que estar mucho más encima. Cuando tú tienes trabajos de obreros especializados, te quitan mucho trabajo después en tu casa, ¿no? Como yo digo, porque cuando estás a pie de obra, si tienes una persona a la que tú puedes confiar, puedes estar haciendo tu trabajo... Mientras que cuando no tienes que estar encima de él y no siempre suelen ser obreros, en muy raras ocasiones, ¿eh? Tienen que ser excavaciones emblemáticas y con gran presupuesto para que te permitan tener una empresa, ¿no?, donde haya gente especializada. Es una cosa que nosotros siempre hemos reclamado aquí en Ecija, que ha habido tantísimas excavaciones, tantísimas rehabilitaciones, como no se han formado a personas, ¿no?, en ese... Hubo un primer intento hace muchísimos años, y sobre todo en recuperación de oficios para recuperar las murallas, ¿no? Que estamos viendo la intervención sobre las murallas que están haciendo, que son verdaderas barbaridades, ¿no? Y es importante la recuperación de oficios, sobre todo en ciudades históricas, ¿no? Porque es un yacimiento de empleo ahora mismo, una ciudad histórica, sí, en el tema de la rehabilitación. Y la recuperación de oficios antiguos es fundamental, ¿no? El otro día estuve viendo un reportaje sobre cómo en Huelva, en la zona de Hinojo, han recuperado para hacer las casas típicas del parque de Doñana, ¿no? Las cabañas típicas. Lo han hecho a través de talleres de oficio, han recuperado, y no había nadie que se dedicara a arreglar ni a hacer, sobre todo para reparaciones, ¿no? Y a través de un taller de oficio ha habido personas y están ahora mismo trabajando en eso, ¿no? Yo creo que es fundamental. Pues mira, podía ser un yacimiento de empleo también. Y siempre es una cosa que siempre hemos reivindicado de los profesionales del patrimonio en ese sentido. Podemos decir que la sala del museo, la sala romana, es maravillosa. Desde estos micrófonos animamos a toda la población ecijana que se pase por ahí un ratito, vamos, sí, que sí, no cuesta nada y es muy agradable. Sí, sí, la parte... Hombre, el museo lleva muchísimos años montado y quizás el discurso ha quedado un poco... Claro, como todo evoluciona en esta vida, pero la sala de arriba yo creo que ha sido que tiene... Hombre, de la forma que se ha hecho, a golpe de mucho trabajo por parte, además, de personal interno del museo, ¿no? Que algunos ya, desgraciadamente, no están allí. Que lo lamentamos. Que lo lamentamos también. Y entonces yo creo que ha quedado bastante digno, ¿eh? Bastante digno y muy espectacular. Hombre, agradecemos el trabajo de Rafael Armenta, verás que aquí, desde aquí, vamos con mucha fuerza. Efectivamente. Bueno, Carmen, pues eres una buena comunicadora, te emplazamos a que vengas más días, porque seguro que tienes que contarnos muchas cosas muy interesantes, la verdad. Y nada, muchas gracias por venir, te puedes quedar, puedes participar hasta que termine el programa si no tienes prisa. Y ahora tenemos una sección que se llama Los libros. Pues ¿te gusta leer? Sí, cuando dispongo de tiempo, porque ahora entre la casa, el trabajo, tú sabes, encima de todo somos madres, ¿no? Y tenemos que llevar muchas cosas para adelante, pero sí, cada vez que puedo, el libro aquí, lo tengo en la mesita de noche. Aquí en Carmen se cumple esta cita que he leído hoy por ahí, que dice: el capital no es tan importante en los negocios, tampoco la experiencia, se pueden conseguir ambos, lo importante son las ideas. de Harvey Firestone. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con esa cita. Muchas gracias. Bueno, ¿te acuerdas algún libro para recomendarnos? Y es que soy, por deformación profesional, mucho de memoria histórica. De memoria histórica, de literatura histórica, ¿no? Entonces, si no habéis leído El mozárabe de Sánchez Adalí, os lo recomiendo. Sí. Además, hace alusión a una época que para mí es una de las mejores de desde mi punto de vista, ¿no? De Andalucía, que fue la época islámica, ¿no? Y la Córdoba califal. Entonces, lo recomiendo porque es una maravilla de leer. En la época en la que se basa, en lo que nos cuenta, ¿no? ¿Se llama cómo? El mozárabe de Sánchez Adalí. Yo lo he oído también, sí. Bueno, yo voy a recomendar un libro de cómic. Nunca recomendamos aquí cómics. Yo no soy muy lectora de cómics, pero el otro día vi en La 2 una película muy bonita que se llamaba María y yo. Era sobre una niña autista, que su padre es dibujante de cómic, escribió el libro de cómic que se titula María y yo, el padre se llama Miguel Gallardo, la niña se llama María, y tuvo 2 nominaciones a la mejor obra y guión en el Salón del Cómic de Barcelona en 2008, y después un director que se llama Félix Fernández Castro, pues lo llevó a hacer una película documental. Pero mira, es un tema tan delicado como es el autismo, ¿no? Y tratar a una niña así, a su familia, lo ha hecho de una manera tan sensible, tan divertida, es que me encantó, de verdad, me quedé alucinada de cómo un director es capaz de sin victimismo, sin pena, sin, ¿verdad?, tratar ese tema también. De esa familia, como de esa comunicación que pretenden con una niña autista tan difícil, ¿no? Cómo lo van consiguiendo, la educación, es impresionante, ¿eh? Es muy bonita. Así que yo recomiendo el libro y la película, María y yo se titula. Y vamos con nuestro espacio verde, ¿no, Sema? Bueno, tenemos una buena noticia, ¿no, Toñi? Hombre, por supuesto, que el gigantesco juguetero Mattel, fabricante de la famosa Barbie, dice que no va a usar embalaje de empresa implicada en la deforestación de la selva de Indonesia. Así que eso es importante, porque además esta selva alberga una biodiversidad con especies como el orangután, el tigre de Sumatra, además de ser grandes reservas de carbono que son vitales para la estabilidad del clima. Hay que tener en cuenta que cada año se pierden más de 1 millón de hectáreas deforestando y cortando los bosques. Uh-huh. Ya en España, por lo visto, en el año 2010... dejaron de mantener relaciones comerciales con algunas empresas porque usaban papel del embalaje que envuelve a los juguetes, era de procedente de estos bosques. Sí, ¿te acuerdas que aquí en nuestro programa pusimos un vídeo de la campaña de contra Mattel por usar envoltorios de Greenpeace. De, sí, un vídeo de Greenpeace. ¿Te permitió un Greenpeace. Un comentario, una anécdota, un anecdotario, sí. ¿No? Alusivo a quién es la primera civilización, digamos, que empezó a causar grandes deforestaciones y grandes pérdidas de especies en el mundo fueron precisamente los romanos, sobre todo por Asia, ¿no? Con el tema de la utilización de los árboles para la construcción de barcos y después para los animales, para el tema de la utilización en el anfiteatro. De hecho, se perdieron algunas especies, como tigres y eso, en la zona de Asia. Uh-huh. Ellos ya fueron los precursores, digamos, de la deforestación y de todos los atentados contra el medio, ¿no? Uh-huh. Precisamente este año es el año de los bosques, el año internacional de los bosques. Hombre, que sabemos la importancia de los bosques en la protección del suelo, en la regulación del ciclo del agua, las poblaciones indígenas, que eso sí que clama al cielo, que desarraigan de su hábitat a otros sitios por las grandes empresas. Y el desarraigo de animales, la pérdida de especies que se extinguen. Dice que se pierden como una extensión de bosques cada 2 segundos, como un campo de fútbol. Ostras. Sí, sí. Total, aquí he visto yo que nosotros podemos hacer algo también para que no se siga con esta deforestación. Por supuesto, reducir el consumo de papel, imprimir, ahora que tenemos ordenadores, solamente cuando sea necesario. Hoy, perdona que te diga, pero hoy me ha llamado mucho la atención, hoy cuando llegué a mi casa a mediodía al correo, que lo del banco, que venía por los 2 hojas. Como si fuera que he hecho una fotocopia, antes era en estadillos así rectangulares y ahora viene en un folio, vienen tres estadillos, ¿no? De a lo mejor uno de luz, de otro de una. En fin, y ahora por detrás vienen también. Mira, digo, pues mira. Están usando menos papel. Hombre, claro. Bueno, es que muchas cosas de esas no tenían ni que usarlo, sino a través del correo te lo mandan y exactamente, punto. Yo creo que sí. Pero bueno. Que las nuevas tecnologías podían ayudar mucho a poder ahorrar papel, claro que sí. Cuando compres productos de madera, pregunta por el origen y el tipo de madera, mejor madera de origen local. Pregunta cuando compres cosméticos, fíjate si estos productos contienen aceite de palma. Y este aceite de palma procede de la destrucción de selvas tropicales normalmente. Come menos carne porque se deforesta mucho para alimentar al ganado, sobre todo en los países del sur. Los fabricantes de cuero deben tener garantías de que su piel no proviene de la expansión de la ganadería en la Amazonia. Y, en fin, apúntate a una asociación ecologista si quieres. Son cosas, pequeñas cosas que podemos hacer, ¿no? Y yo insistiría en la educación a los pequeños, eso es fundamental. Bueno, en los colegios, y yo por mi parte y muchos compañeros y compañeras usamos, mira todo, míralo aquí, papel reciclado, sí, sí, sí. Por detrás. Y además yo creo que eso debe lo que deben hacer cuando se le va un niño a un dibujo para entretenerte. No le debe, si tienes papel, si no, utilizas cualquier otra cosa, pero sí, tiramos sí. Tiramos mucho papel. Y después hacer la separación del papel de la otra basura. Hay cosas que ahí insistimos mucho, pero claro, después a lo mejor llegan a casa y... Claro, si el problema después a lo mejor está en casa, no está en... Ya, pero yo siempre digo que los niños y las niñas educan a sus familias porque les dicen cosas. Les sí, dicen... sí, es verdad, es verdad. Diga, mamá, que me ha dicho el profe que esto, y va sí, a misa, sí, además, Sí, sí, es verdad, influye mucho. Influye, sí. ¿Cuántas personas hemos dejado de fumar porque nuestros hijos o nuestras hijas nos han dado la tabarra con que no querían vernos fumar? Yo he sido una de ellas. Yo por tenerla en casa, no porque me diera la tabarra, porque es muy pequeña, pero por el hecho de tenerla en casa y no tener por qué tragarse el humo, por eso fue lo que me hizo que dejara de fumar. Uh-huh. Hombre, que a lo mejor ahora fuma de vez en cuando en la calle, ¿no? Pero eso fue radical. El momento que enteramos que venía la niña, en casa ya se... Pero tienen una edad los niños y las niñas que siempre están diciéndole a los padres que fumen, que no fumen, que es muy malo, que no sé qué, que no sí, sé sí, cuánto. lleva razón. Y hombre, algunos les hacen caso. Y después de todas las cosas que le decimos, yo pienso que algunas, cuando sean mayores, se le ha quedado aquí grabado, a pesar de que en su casa le diga lo más lo contrario, pero se le suele quedar. No, sí, sí. Además, que bueno, yo creo que poco a poco nos vamos cada vez más mentalizando en las casas, ¿no? A pesar de que nos cobren un impuesto de reciclaje que no es real, que pero por cobrar, porque realmente no existe ese reciclaje, que no sabemos muy bien después dónde va. Yo creo que eso, hay también una falta de información y que mucha gente lo hace porque dice, es que yo no sé cuándo recogen los vidrios, es que yo, lo echan allí al mismo sitio donde lo echa todo el mundo. Y quizás llegue esta campaña de información al ciudadano en ese respecto, de saber qué se hace con ese material y sí, que la gente se vea que realmente se está reciclando. Y que... Bueno, es de que... momento en los supermercados se cogen menos bolsas, ya se lleva uno una bolsa. Sí, sí, sí. O sea que ya antes sí, iba sí, sin sí. bolsa y venga, una bolsa, otra bolsa, otra bolsa y ahora... Sí, eso es importante. Sí, sí. Sí, hay que hacer mucha pedagogía. Hablábamos hoy que hay que hacer mucha pedagogía en todos los sentidos y que la gente sepa las cosas y se entere por qué son. Mucha información, sí, sí. Mucha información y hay que llevar. Información, como ha dicho ella. Información. Información, las dos cosas. Bueno, vamos a hablar de frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? Venga, Toña. ¿Qué cosas se escuchan todos los días? Yo no sé, las malas noticias... son malas noticias, te ponga un hábito o te ponga otra ropa, da igual. Pero aquí, claro, la empresa esta que ha hecho el anuncio este de lencería, que se llama Bunchen, pues claro, se cree que porque la vaya una modelo en ropa íntima, en braguitas, sujetador, sea la noticia, parece que no va a ser tan mala. Y si es mala, pues sigue siendo como te ponga. Así que... Bueno, cuéntalo desde el principio. Esto Brasil. Ha sido una en Brasil. Vamos a ver. En Brasil el gobierno ha censurado un anuncio sexista porque sale una mujer que dice, le va a decir que ha dado un borrazo al coche, un golpe al coche o que va a venir al marido. Entonces, en vez de decírselo con un vestida como viene de calle, sale en uno vestida de calle, se lo da en tanga, a lo mejor en tanga y en sujetador. Entonces el gobierno, desde el Departamento de las Mujeres de Brasil, pues han protestado y han dicho que no, que eso es un anuncio sexista. El otro, claro, la empresa como no la quiere retirar, no le interesa, pues dice que no, que está bien, que porque no... Es mejor dar una noticia. Yo digo que las malas son malas, te vistas como te vistas. Y se acabó. No, es completamente sexista, porque lo hombre, primero... Claro. Lo primero, ella le tiene... Parece que te está asustada del marido. Claro. Yo creo que es la doble intención que lleva. Sí. Dice, eres brasileña, usa tu encanto. Esto según el Ministerio de Políticas para las Mujeres de Brasil. El anuncio, claro, promueve el refuerzo del estereotipo equivocado de la mujer como objeto sexual de su marido e ignora los avances que se han alcanzado hasta ahora. Y además refuerza la idea esa de que las mujeres no saben conducir, porque la noticia es que ha roto el coche, que ha dado un porrazo. Y la dependencia todavía del marido, ¿no? Sí, se la tiene sentido, ¿no? Se tiene que poner el tanga y el sujetador más sexy. Para que no se enfade. De la lencería tal, que es la que está vendiendo el producto. Claro, ya un sentido domina sobre otro. Okay. El sentido de la vista le domina ya del oído, ya el oído no escucha. Bueno, a mí me ha llamado la atención un anuncio en Granada de Come Fruta es Natural, y está el secretario de Unión de UPA desnudo. ¿Ah, sí? Sí, entonces desde aquí también denunciable. Claro. Él está en una pose, así estirado en el suelo y comiendo una sandía con una carita muy sensual también. Y dice, consumir frutas es natural. Para promocionarlo, pues mire usted, señor, desde aquí no nos gusta. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y ya vamos terminando. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrache le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne me donne, rien ne me donne, aïe aïe aïe aïe, rien ne me donne. Ils ont partagé le monde, rien ne me donne, rien ne me donne, aïe aïe aïe aïe, rien ne me donne. Si tu me laisses. Ay, nada me asombra ya. Esta canción me gusta mucho, aquí estábamos comentando que nos gustaba mucho, es de un cantante de reggae, Tiken Jafakoli, que es de Costa de Marfil y tuvo que irse exiliado a Jamaica porque el presidente, un dictador de su país, no consentía que las letras que hacía, por ejemplo, esta letra habla de la división de África, cómo se ha hecho esa mercancía con las tierras, yo te doy esto a cambio de esto, de armas, entonces denuncia esto y se ha tenido que ir a Jamaica y precisamente se salvó, también lo iban a matar, estaba preparado un atentado contra él y se salvó porque tenía muchos amigos aficionados al reggae allí en Costa de Marfil y le avisaron del mismo gobierno y entonces se fue y se salvó. Pues vamos ya terminando hablando de África con otra noticia que también nos ha gustado esta semana, ¿no? El premio Nobel de la Paz, que ha sido dado a tres mujeres. Tenemos a, bueno, yo mis nombres, a ver qué. Ellen Johnson Sirleaf, o cómo lo sí, digo. Está bien. Pasó, es esta mujer es la primera jefa de Estado de Liberia, que además fue electa por la vía democrática. También es conocida por su contribución a poner fin al conflicto armado en Liberia, que desangró el país en 14 años de guerra civil. Su combate contra la corrupción y las reformas en el país le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro, quien junto a su compatriota, que también le han dado el premio Paz, Leyman G. Bowie, también ha sido galardonada, pues han participado en la valiente lucha no violenta en pro de la seguridad de las mujeres, así como por sus derechos a participar plenamente en las tareas de pacificación. En el caso particular de Leyman, también de Liberia, como hemos dicho antes, pues lideró un movimiento pacifista integrado por mujeres de diferentes etnias y religiones que consiguió el perseguido sueño de terminar también con la guerra civil en el país. Entre otros, promovió con éxito la famosa huelga de sexo entre las mujeres para que los combatientes dejaran las armas. En 2006 fundó la Woman Peace and Security New York, África. O sea, Mujeres para la Paz y Seguridad en África. Y otra mujer que también ha tenido el premio es la... una de Yemen. Sí. Tabakul Karman. Tabakul Karman, que fundó la Asociación Mujeres Periodistas Sin Cadenas en 2006 y ha sido otra destacada defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión en los últimos 5 años. Se le conoce por haber acampado en Al-Tahrir y por dirigir protestas habituales exigiendo la liberación de los presos políticos de Yemen y también por múltiples manifestaciones contra el régimen de Saleh. Estas mujeres, pues... Es una lideresa de la primavera árabe, también. Exacto. Toñi, ¿tú tienes algo más de estas mujeres? No, yo lo que tenía era que se reunieron para hacer una concentración pacífica, una marcha pacífica, para celebrar que estas tres mujeres habían conseguido el Premio Nobel de la Paz y que fueron agredidas en la marcha. O sea, que iban... ¿Dónde? ¿En Yemen? En Yemen, sí. Mira. Y solamente hay que decir también que 9 y estas 3, 12, hacen 12, son las mujeres que desde el año 1901 han conseguido el Premio Nobel de la Paz. ¿El 5%? Sí. Nada más. Porque muchas veces dice siempre detrás de un hombre suele haber una mujer. Y cuando un hombre avanza, porque la mujer se queda atrás. Y seguimos con los porcentajes. Y seguimos con los malditos porcentajes. Sí. Pues ya vamos terminando con las convocatorias. Tenemos por ahí... Tenemos mucha actividad en Écija. El próximo... Vamos por orden, ¿no? Venga, vamos por orden. El próximo día 11... 11 no. 11 ya pasado, estamos... No, el próximo día 15, aquí en Écija. Primero tenemos el día 14. Sí, venga el día 14. Venga. Hoy, 14. No, hoy no. 14 que sale el programa. Exacto. A las 8 de la tarde, en el Rincón Lector Galatea... La Galatea. La presentación del disco de... De Lourdes Pastor. Titulado La mitad de la verdad. Que estuvo hablando con nosotras por teléfono en el pasado programa. A las 8 de la tarde, en el Rincón Lector, la Galatea. El día 15. Perdona, el día... ¿Qué tenemos el teatro, Toña? El 14. Teatro el día 14, los Julen Maná Maná. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. O sea que... Uy, no nos va a dar tiempo. Bueno, ¿qué más? Pues es muy buena obra, ¿eh? Sí. Después tenemos el día 15, sábado, a las 11 de la mañana, una marcha en bicicleta y a las 12 una concentración celebrando la Jornada Mundial de protesta cívica, que está organizada en todo el mundo mundial contra el capitalismo, contra los recortes sociales. ¿Tú qué tienes por ahí, Loli? Pues yo tengo que el movimiento 15M lo está preparando, que podemos verlo a través de una web y que Écija se ha añadido a esa manifestación. Se ha sumado, ¿no? Como tú quieras. Yo sumo. Bueno, y entonces saldremos del salón en bicicleta a las 11 de la mañana y a continuación a las 12 habrá la lectura de un manifiesto. Nos unimos a esa reivindicación mundial porque sabemos que en Londres se está manifestando, en Estados Unidos. 90 ciudades en Estados Unidos, ¿no? Exacto, y que nada, que seguimos. Pero la concentración que es en el salón. Sí, en Écija. A las 11. No. A las 11 la salida de la marcha en bicicleta. Y a las 12, cuando vuelvan los ciclistas y las ciclistas, es la concentración a las 12 de la mañana en el salón. Muy bien, muy bien. Esto sirve para aclarar las cosas. Claro. ¿Qué más? A las 12:30, inauguración de una exposición de A las 12:30. A las 12:30 del sábado, exposición de esculturas en el museo, esculturas de Antonio Fernández Aguilar, que está organizado por la Asociación de Amigos de Écija. El sábado. Pasamos. El sábado. El domingo, ¿qué tenemos el domingo? El sábado, domingo descansar. No, tenemos la jornada de Asaenes. En el parque infantil. Sí, que estuvimos la entrevista en el pasado programa. Y además hay un autobús que sale de Écija a Madrid para la marcha del cáncer de mama, reivindicando que se investigue. Y bueno, es una marcha de apoyo también a las personas que sufren el cáncer de mama, que lo organizan aquí en Écija, apoyada por la empresa de Avon. ¿Y qué más? ¿De dónde se sale, Loli? ¿Lo sabemos? En la estación de autobuses. A las 3 de la mañana. Pero ya no hay más plazas, ¿eh? No, ahí están agotadas. Vale, muy bien. Sí. ¿Qué más tenemos, Toni? Después tenemos el miércoles, día 19 de octubre, a las 8:30, hay una serie de actos conmemorativos del 30 aniversario de la Biblioteca Municipal. Un poemario, El tacto y la mirada. Es una obra de Jesús Rodríguez Noguera Martín en la Biblioteca Municipal a las 8:30, he dicho. Miércoles. El jueves, también en la Biblioteca Municipal, otro poemario llamado Un alto en el camino, que es de Rosario Jurado, también a las 8:30. Jueves 20 de octubre. Viernes 21 de octubre. Viernes 21 de octubre a las 8:30, presentación del libro Por los trancos del Cojuelo, Las andanzas de Don Alonso y Pie de Palo, obra de Francisco Martínez Calle. Y el viernes 21 habrá la presentación a cargo de la filósofa feminista Rosalía Romero Pérez. A las 8 en la Galatea. A las 7:30, Toñi. A las 7:30. 7:30 del libro Oliva Sabuco. Y a continuación, el día siguiente, el día 22, la jornada feminista, que ya la hemos dicho que también intervendrá Rosalía Romero. Repite, ¿y quién más? Y Loli Álvarez y probablemente alguna otra persona más. Muy bien. La segunda jornada feminista organizada en Izquierda Unida. La del año pasado tuvo mucho éxito. Estamos formando. Yo me voy. A ver si no me confundimos el feminismo con el machismo. Es verdad. Y otros términos. Que se escuche en voz alta y que recapacitemos. Visibilizamos a las mujeres. Como Carmen, que es una arqueóloga y hay una empresaria. ¿Cómo deben ser las mujeres? Valientes. Por lo menos con un poquito de iniciativa, creo yo. Mira que cuesta, ¿eh? Que cuesta, pues pero sí, bueno. Cuesta, sí. Tenemos muchos obstáculos, la verdad. Pero merece la pena la lucha y el luchar por lo que uno quiere, sobre todo. Felicitamos a las mujeres emprendedoras. Bueno, muchas gracias, Carmen. Ya sabes que cuando quieras te puedes hacer de la plantilla, venir aquí, contarnos cosas. Y nosotras encantadas de tenerte. Perdona, ¿sabes qué se nos ha olvidado comentar? El concierto de bandas sonoras de Tánatos. De cine. Es verdad, hay que felicitar a Tánatos, a la banda de música del Cristo del Confalón y a los amigos de Écija. Dirigida por Miguel Aguilar Jiménez. Exacto. Bueno, como decía Carmen, muchas gracias. Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Gracias a vosotras porque ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado chupi viruni, como diría. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Toñi. De nada. Le mandamos un besito a la abuela Valle, que está por ahí de juerga, y a Sena, que está de viaje también. Muchas gracias, Toñi. Hoy Loli Cecilia. Y muchas gracias, Emma. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.